casa en los brazos de otro amor. Cada vez que yo no estoy, traidora, porque me mientes que te quedas a estudiar, te escapas a bailar. Traidora, porque me engañas y lo saben los demás, esto no lo aguanto más. Traidora, porque me gustas y traicionas, este amor ya no tiene solución. Traidora, ojalá que fueras fea, ojalá que fueras tonta, ojalá que fueras mala, pero nunca una traidora. Ojalá no tengas suerte, ojalá te quedes sola, ojalá nadie te quiera, porque sos una traidora. Entregas en los brazos de otro amor cada vez que yo no estoy. Traidora, porque me mientes que te quedas a estudiar y te escapas a bailar. Traidora, porque me engañas y lo saben los demás, esto no lo aguanto más. Traidora, porque me gustas y traicionas, este amor ya no tiene solución. Traidora, ojalá que fuera.